Los dos días más importantes de tu vida son el día en que naces y aquel en el que descubres el por qué has nacido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigo, amiga, mecenas. Bienvenido, bienvenida a Cita con la Noche. Seguramente alguna vez te habrás sentido un poco asustado o incómodo cuando piensas por qué haces lo que haces. A lo mejor crees que la gente o el mundo espera de ti grandes hechos como los que pudo protagonizar la Madre Teresa o Gandhi o incluso Mandela. Bueno, pues nadie requiere de ti que tengamos un propósito de vida enorme ni que hagamos grandes cosas. Lo único que sí deberías tener en cuenta es que tienes que entender cuál es tu verdadero propósito. Da igual si algo es grande o pequeño. Porque lo importante, amigos, es dar un sentido a nuestra propia vida. Y ciertamente lo que tú te propongas hacer o ser en esta vida es algo muy personal. Pero no olvides que es lo que te motiva a hacer lo que haces cada día. Te da además claridad, sentido, te da un objetivo hacia dónde avanzar y es algo constante que tendrás en toda tu vida. Pero no pienses que siempre es el mismo, ni muchísimo menos. Nuestro propósito puede tener muchas formas. Por ejemplo, ¿recuerdas cuando estabas en el colegio y estabas intentando averiguar, pues, qué es lo que querías hacer? Y sobre todo, ¿por qué? Ya estabas pensando en conseguir algo. Lo que pasa es que a medida que uno va avanzando en su vida, van ocurriendo cosas que van modificando cómo percibimos la realidad y cómo nos vemos a nosotros mismos en este mundo. Hay padres que se empiezan a sentir solos en casa porque los hijos ya han crecido o se han ido. O cuando, por ejemplo, estamos al borde de la jubilación, nos preguntamos, ¿y ahora qué? Y a medida que se van produciendo cambios en la vida, vamos cambiando nuestro propósito. Rick Warren escribió una vez que no hay nada tan potente como una vida enfocada, una vida vivida con propósito. Los hombres y las mujeres que han hecho la mayor diferencia en la historia fueron los más enfocados. Cita con la Noche, Alberto Sarasúa. ¿Y qué podemos hacer para encontrar nuestro propósito de vida? Pues mira, podemos pensar en las tres cosas que tienen que aparecer necesariamente. La primera es la pasión. ¿Cuáles son las cosas que te animan, las que te dan energía, fuerza? Y para poder entender cuáles son tus pasiones, date cuenta y sé consciente de cuáles son aquellas actividades o cosas que te hacen perder la noción del tiempo. ¿O qué es lo que realmente harías no por dinero, sino porque te gusta? Y tampoco lo harías para que te reconozcan, sino sencillamente porque es algo que te mueve. Además, tienes fortalezas, tienes talentos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las cosas que puedes hacer con relativa facilidad? ¿Y cuáles son, además, los principios que guían tu vida? Es decir, ¿cuáles son los factores que tú tienes en cuenta a la hora de tomar una decisión? Y dándote cuenta de esto, puedes descubrir cuál es tu propósito. Es algo que tiene que venir de tus cualidades, de tus pasiones y de tus valores. Y no solamente puede ser una cosa, Puedes tener un propósito para tu vida familiar, otra para laboral, otra para la pareja. Es decir, piensa que no hay propósitos buenos o malos. Lo importante es que conecte con lo más interior que tienes y con lo que realmente deseas conseguir en tu vida. Y esto es lo que te ayuda a vivir la vida con un verdadero significado. Fíjate que las pasiones lo que hacen es alimentar tu propósito de vida. Tus dones los apoyan y tus valores lo guían. Y cuando lo sepas, cuando sepas realmente a dónde quieres ir, cuál es tu propósito, te sentirás mucho más involucrado en tu vida laboral, en tu vida privada. Comenzarás a cambiar de hacer lo que la sociedad dice que tienes que hacer y empezarás a encontrar tu propio camino y crear tu propio mapa para poder llegar a donde quieres. Busca y mejor, encuentra tu propósito, hazlo tuyo y comienza a vivirlo. ¿Sabes que encontramos el propósito de nuestra vida cuando tenemos una paz interior, cuando nos sentimos bien, cuando encontramos algo que está en concordia con nosotros mismos? Es algo muy personal, pero siempre pasa por el mismo camino, por el camino del amor. Y cuando nos amamos a nosotros mismos, somos personas que somos también capaces de dar amor, porque no podemos dar aquello que no tenemos. Así que piensa, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que más te gusta de ti mismo? ¿Cómo te gustaría ser? ¿Cuáles han sido los momentos más felices de tu vida? Encuentra tu auténtico propósito y celebra la vida con aquello que te apasiona. Buenas noches. Gracias por tu apoyo. Y hasta nuestro próximo encuentro en Cita con la Noche.